No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. No necesito decirte 2500 veces multiplicado por 7 que te espero noche y día. Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría duerme detrás de tu oreja y no en Grecia, como la historia creía. Ábreme la noche y venga a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito violines, pizzicatos en el pecho. Eres todo mi concierto, la más bella sinfonía. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero y me verso con tus rodillas que riman. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela.